cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 18 de noviembre de 2015. En estos momentos, apenas 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Este miércoles hablaremos un día más de cielos despejados en la provincia de Jaén y temperaturas con pocos cambios. Máximas que estarán sobre los 20 grados en la capital, Alcalá, La Real y Villacarrillo, 21 en Linares, 23 en Andújar y 18 en Úbeda. El viento se mantendrá flojo de dirección variable. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! Espléndido baño. Del chico. Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Eurotaller pone a tu servicio la mayor red de talleres de toda España para que todo marche bien. Entra en eurotaller.com o descárgate nuestra app. Cuida el motor de tu vida. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos. La Junta de Andalucía celebraba en el día de ayer en Úbeda la segunda de las reuniones de los delegados y coordinadores territoriales para conocer de primera mano las prioridades de los municipios jienenses, en este caso de Úbeda. La delegada del Gobierno de la Junta insistía en la importancia de este tipo de reuniones para estudiar in situ cada uno de los asuntos planteados por las corporaciones. Además, así les permiten conocer de primera mano en el propio municipio lo que sus responsables quieren que se conozca o lo que consideren oportuno para así llevar una idea clara de la situación que plantean para poder darle una respuesta cuanto antes. Además, en el día de ayer, la delegada se refería a la puesta en servicio de los dos últimos tramos entre Baeza y su pedanía Puente del Obispo, que suman 10,4 kilómetros y cuya apertura al tráfico permite dar continuidad a 75,2 kilómetros de ese eje viario de gran capacidad entre Úbeda y Martos. Escuchamos las palabras de la delegada Ana Cobo. Bueno, pues hoy celebramos la reunión de coordinación que cada martes tenemos la delegación del Gobierno con todos los delegados y delegadas territoriales en la ciudad de Úbeda. El hacerlo aquí es porque entendemos que una ciudad como Úbeda, patrimonio de la humanidad, son muchísimos los temas que tiene con la Junta de Andalucía, puesto que la Junta de Andalucía es quien más competencias tiene en todas las materias que afectan a este municipio. Por tanto, una mañana entera, ellos nos han planteado algo así como 100 asuntos que querían que viéramos en esta mañana y nosotros lo hemos trabajado antes de venir aquí y creo que es fundamental que la Junta de Andalucía separe a los municipios de una importancia como el de Úbeda a estudiar cada uno de los asuntos. También que conozcamos de primera mano en el propio municipio lo que la alcaldesa quiera que conozcamos, que visitemos lo que ella considere oportuno y que podamos llevarnos de aquí una idea clara de la situación que nos plantean para poder darle respuesta cuanto antes. Hoy creo que es un día importantísimo para la ciudad de Úbeda y para toda la provincia de Jaén. Como se veis, por fin se pone en servicio la totalidad de los tramos de la autovía del Olivar y eso ya contribuye, ¿no? Es una gran contribución que así entendimos desde el Gobierno de Andalucía a la ciudad de Úbeda para que una ciudad que es patrimonio de la humanidad tenga las mejores conexiones para llegar aquí y que cualquier turista que llegue se lleve esa buena impresión, ¿no? Que ha llegado en autovía a la ciudad de Úbeda, patrimonio de la humanidad, y que además se está trabajando directamente en colaboración desde la Junta de Andalucía, lo decía la alcaldesa, con una colaboración estrecha entre las distintas administraciones, quien sale ganando es la ciudadanía. Por la misma razón, quien pierde cuando eso no es así es también la ciudadanía. Para Úbeda y para todos sus habitantes es clave que haya esa buena relación. Y para dar respuesta a cada una de esas demandas que nos plantean, si lo hacen ellos como ayuntamiento podrán hacer alguna cosa, nosotros como Junta de Andalucía podremos plantear otra, pero lo primero que es necesario es que conozcamos de primera mano cuál es la realidad del municipio y en segundo lugar que sumemos esfuerzos para que unidos le podamos dar respuesta a todas las demandas que nos planteen. Palabras de la delegada del Gobierno de la Junta de la Provincia, Ana Cobo. Por su parte, las cantantes Zahara, en la modalidad de promoción de Jaén en el exterior, y Coraluna, en la de arte, la ONG Poblado Mundo, en la categoría de solidaridad o acción social, son algunos de los galardones de este año de los premios Jaén Joven 2015, que concede el Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El resto de los premiados son la linarense María José Marín, en la categoría de deporte, el Festival Miaque de Porcuna, en la de asociacionismo y participación juvenil, Sergio Puche, en la modalidad de empresa, de la empresa Enedrone Servicios Aéreos, en la de economía y empleo, la periodista Matilde Díaz, en medios de comunicación, y el vivero de empresas de la Universidad de Jaén, en el de universidad. La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Ana Morillo, ponía de relieve que los galardonados constituyen una muestra del talento, creatividad y trabajo del colectivo juvenil en la provincia de Jaén. El Instituto Andaluz de la Juventud celebra un año más la gala de entrega de los premios Jaén Joven 2015. Con este acto pretendemos hacer un reconocimiento público a la labor desarrollada por los jóvenes de nuestra provincia, colectivos, entidades o instituciones compuestas en su mayoría por personas jóvenes y que destacan en sus respectivos campos de actividades. Esta gala tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre a las 8 de la tarde en el albergue juvenil. Palabras de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud. En clave política, el parlamentario andaluz por el Partido Popular de Jaén, Miguel Ángel Contreras, informaba sobre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar con respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía durante una rueda de prensa. Criticaba que la Junta de Andalucía lleve 35 años maltratando a la provincia de Jaén sin recoger en los presupuestos inversiones tan importantes para la provincia. Señala que entre las 66 enmiendas presentan 5 millones para el Chare de la Carolina y para finalizar el de Cazorla, 15 millones de euros para la ciudad sanitaria, 1,7 millones de euros para la ciudad de la justicia y 3,2 millones para la construcción de depuradoras. En total son 66 enmiendas cuyo importe asciende a 116 millones de euros. Palabras de Miguel Ángel García Anguita. Una enmienda, y esta me imagino que ustedes la comprenderán, porque ha sido uno de los caballos de batalla del Partido Popular en la provincia de Jaén, de 15 millones de euros para la construcción de la ciudad sanitaria en la ciudad de Jaén. La tan deseada ciudad sanitaria, la que tanto el PP siempre ha luchado tanto para que se construya. Otra enmienda de 5 millones de euros para la construcción del Chare de la Carolina y para que se termine de una vez por todas el Chare de Cazorla. Una enmienda de 1 millón de euros para mejoras y ampliación en los centros de salud de la Fuentezuela, en Jaén Capital, el centro de salud de Alda Quemada y el centro de salud de Villacarrillo. Palabras de Miguel Ángel García Anguita, que obtenían respuesta prácticamente inmediata a través de la parlamentaria del Partido Socialista, Ángeles Ferriz. Mientras el Partido Popular de Jaén ha guardado un vergonzoso silencio sobre los presupuestos del gobierno de Rajoy, que durante 4 años han ninguneado a nuestra provincia con las peores inversiones, ahora presenta enmienda a los presupuestos de la Junta. Los presupuestos andaluces para 2016 son una lección de política frente a la crisis, porque piensan en los ciudadanos, porque están volcados en la lucha contra el paro, porque blindan el estado del bienestar y porque además le dan el último empujón a obras emblemáticas de nuestra provincia que podrán finalizarse el próximo año. Vamos, que los presupuestos de Andalucía tienen todo aquello que le falta a los presupuestos del Estado. Apuesta por el empleo, sensibilidad social y compromiso por Jaén. Palabras por eso le pedimos palabras de Ángeles Ferriz, que en su calidad de vicesecretaria general regional del PSOE de Jaén sale al paso de las declaraciones del máximo responsable del partido político Podemos, Pablo Iglesias, acerca de la presencia de Andrés Buódalo en las candidaturas al Congreso por ese partido político de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. El PSOE de Jaén, la vicesecretaria general Ángeles Ferriz, puntualiza al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que su cabeza de lista está condenado por agredir a un concejal, no por defender los derechos de los trabajadores. Demagogia, la justa, señala esta nota, y si no conoce el tema, que se informe y que se lea la sentencia. También refería a que esa sentencia, concretamente por agredir a un concejal del Ayuntamiento de Jódar, que era condenado a 3 años y medio con el agravante de reincidencia, ya que ha sido condenado en anteriores ocasiones. Debería de conocer esos detalles. Pablo Iglesias en concreto mencionaba que fue condenado por romper escaparates durante un piquete en Úbeda en 2012, por dar patadas y manotazos a la agente de policía en Sevilla en 2005 y también por otra falta de lesiones durante los incidentes que se produjeron en 2014 en Jaén. Otra referencia política, puesto que se confirma la presencia de andaluces de Jaén unidos en las próximas elecciones generales. Se trata de un partido surgido a través de simpatizantes del partido andalucista que han recogido 1.500 avales en 48 pueblos de la provincia y se han constituido ya asambleas en municipios como Jaén, Linares, Úbeda, Andújar, Arjonilla, Martos, Torre de Blasco Pedro, Los Villares, Jódar, Santisteban del Puerto y Torre Perojil. Estarán presentes en esas elecciones generales del 20 de diciembre con una candidatura encabezada al Congreso por José Alberto Gómez Pastrana de Jaén. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.